sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Le damos la bienvenida a Mauro Federico, que en este momento está llegando, arribando a estos arrabales del mundo. Natalia Palmeiro ya está aquí también con nosotros. Ya viene el ramal La Plata. ¿Cómo le va, Federico? ¿Vengo yo? Acá estamos, papá. ¿Cómo anda? Ahí está. Ahí se acomoda. ¡Qué frío! ¡Está fresco! ¡Oh! Fresco pachomba. Vamos a decir cosas, ¿no? Hasta que se salga la campera. La campera. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me torturan de esta manera? Nos gusta. Hola Polar hasta el martes, mirá vos. Sí. Hola Polar, mirá vos. Tanto frío no hace hoy, che, no jodamos. Bueno, hoy me levanté. Usted es hincha de Racing. No. Y le quiero contar. Qué lindo empezar. ¿Con qué arrancamos? Mirá vos. Ay, pobrecita la gente. Quiero contar que esta cuestión del frío se ve que es una cuestión contagiosa. Qué espanto, ¿eh? Qué espanto. Dios me libre. A usted no le fue tan bien, no se me haga el canchero, ¿eh? Nosotros estamos muy bien, rumbo a la vez. Un retorno inesperado. Qué lo parió. El otro día un amigo independiente me decía: che, la cagada es que nosotros nos vamos a ir a la B Metropolitana, si no estaría bueno para el año que viene reeditar el clásico en el Nacional B. Claro, claro. No, estamos mal, es una preocupación absoluta. Bueno, vos sabés que estábamos charlando recién con Carlitos. Y yo le contaba lo anecdótico de una situación de la que uno fue ajeno, pero que alguna información tenemos para compartir. El lunes por la noche, en realidad todos el martes por la mañana nos enterábamos con las noticias, no con los diarios, porque fue en la madrugada del martes, un motín, más que un motín, una fuga generó una situación crítica dentro del penal de la unidad penitenciaria 1 de Ezeiza. Y vos sabés que yo estuve ahí el lunes. El mismo lunes, en cuya madrugada, en cuya noche, en realidad, con posterioridad a mi paso por allí, se produjo esta situación irregular, visitando a uno de mis colombianitos, que me van a dar tantas satisfacciones, espero. Bueno, hay que decir antes eso, que una estás bala. Estás escribiendo un libro en relación a eso. Sí, estamos escribiendo un libro sobre el narcotráfico y los colombianos en la Argentina. Y estuve, vos sabés que los colombianos con los que yo me veo tienen prohibido dar notas, entonces yo tengo que entrar medio camuflado. Entró en realidad como amigo de esta persona, lo cual no me va a generar pocos problemas en el futuro. Hay que anotarse como familiar y como amigo. Esto claro. Creo que es una cuestión que pasa en casi todos los penales federales del país. Vos querés verte con algún tipo, con fines periodísticos, y no te autoriza, entonces bueno. Familiar o amigo. Claro, el único problema es que ahí uno que trabaja en esa caja pelotas de humo que hay en las casas de la gente, te conoce, entonces. Claro. Que vean un tipo más o menos de la tele, que alguno que otra vez te ven en la tele. Sí, sí. Este es amigo de el otro, que también es un preso bastante conocido. Entonces llama la atención. Decir que uno tiene gente amiga en el servicio penitenciario con una facturita y esas cosas, uno pasa. Pero vos sabés que, a propósito de esto, lo interesante del caso es, y esto es lo que quería compartir con ustedes, los mecanismos por los cuales en las unidades penitenciarias, y no voy a centrarme en las federales porque creo que esto es general, vos con guita podés hacer lo que querés. Entre otras cosas, fugarte. Digo, organizar una fuga no es solamente un hecho ligado a la destreza y a la pericia del tipo que la imagina, que la planifica y que la ejecuta, sí, sino que también requiere de una logística y de un financiamiento que vos, estando sopre, no podés tener con sencillez acceso, si no es en complicidad con alguien del propio servicio penitenciario. Sí, es decir, no es Clint Eastwood en Alcatraz, sino que se trata de toda una red de cuestiones que se van comprando distintos servicios. Entre ellos, el servicio más caro debe ser fugarse. Nosotros en el pero libro. Se compra. No, pero totalmente. O sea, así como. Lo voy a decir desde lo más básico y elemental. Así como el abogado de la persona a la que yo fui a ver mediante no sé qué artilugio, pero no me imagino que haya sido simplemente una palmada en el hombro y un gracias. Logró que yo pudiera pasar sin que eso refiriera una sospecha de que este periodista, amigo de este otro narcotraficante colombiano, es raro esto. Entonces eso, cualquier penitenciario suspicaz hubiese reportado esto y seguramente eso me hubiese inhibido la entrada, ¿no? Lo digo ahora que ya no tengo que entrar más, ya terminé el libro y seguramente... Y que después de este quilombo, te imaginás, claro, lo mío es una pelotudez. Claro. Muy probablemente el abogado al que me refiero debe haber untado un par de tostadas. No, yo me imagino que alguna gauchada hizo ahí. ¿Vos te imaginás en niveles de mayor, si se quiere, necesidad, lo que se genera con esto? O sea, tipos que pueden comprar acceso de bebidas alcohólicas, de mujeres, de otra sustancia más de pesada, de lo que se le ocurra, claro, sí, o sea, sí. Y dirimir situaciones dentro de los pabellones con dinero. Claro. Bueno, esto pasa. Y pasaba en las gestiones, por lo menos desde las que yo recuerdo, todas, ¿eh? Yo creo que de los tiempos democráticos, que este año estamos cumpliendo 30 años de democracia, se ha dado como pauta de comportamiento en penales federales y en penales provinciales, Mauro. De hecho, hoy está más en evidencia esa cuestión. Igualmente acá no hay que correrle la idea a un condimento político. Esta fuga pudo haberse producido hace una semana atrás, pero no se produjo hace una semana atrás. No. Se produjo después de los resultados electorales. Se produjo como una señal muy fuerte, nada menos que en el área de seguridad, en el área federal, allí donde estaba este hombre tan vinculado a esto que era batallón militante. Uh-huh. Es toda una cuestión que tiene sus condimentos políticos, sin lugar a dudas. Absolutamente, absolutamente. Pero, de hecho, también involucra un retroceso la designación, la reaparición en la escena de la vida penitenciaria de un personaje catalogado por muchos organismos de derechos humanos como nefasto, ¿no? Alejandro, sí. Marambio, un tipo ligado al riñón político de Aníbal Fernández, que entre el año 2007 y el 2011 ya había ocupado este lugar. Pero no es casual tampoco, porque el lanzamiento que hizo ayer, por ejemplo, Bernie sobre este plan de coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales tiene que ver también con alguna cuestión de endurecer ciertas líneas, porque lo que se viene hoy en la Argentina, más allá de la discusión política, es la discusión en serio por la distribución del ingreso, porque esta es la gran cuestión de fondo. Y frente a esa situación, estas señales de endurecimiento y con distintas figuras tiene que ver con eso que se está viniendo hoy en la Argentina, más allá de lo que discutan los dueños de la pelota, como le gusta decir a la presidenta de la Nación. Los que estamos afuera de la cancha chica del fútbol, los que somos espectadores de toda esta historia, vamos a discutir sobre otras cosas. Y eso me parece que también forma parte de esto. Acaba de llegar el ramal La Plata. Sí, sí. ¿Una parte o todo? Ah, todo el ramal La Plata. Totalidad, hemos llegado con el micrófono. ¿Qué dice, Duarte? Ese micrófono... Es el castigo, ¿viste? Padece de impotencia. Se le va a andar cayendo a lo largo de la mañana. Es una radio castigadora. Es una radio, sí, sí. Y castigada también, ¿eh? Somos como la cenicienta del grupo nosotros, ¿no? Me parece. No nos tiran un sope ni a gancho. Y mirá que la ponemos acá, Ponemos nosotros. Tano. El derecho de pernada lo agarpamos acá, así, pero no. No sé por qué igual estamos ubicados así. ¿Por orden, qué? ¿Usted se refiere a cómo estamos ubicados en la mesa? Claro, porque a mí me sentaron al lado suyo y a mí me da un poco de miedo. Yo le digo una cosa, no hay nada más relajante que dejarse tocar. Porque usted no tiene que hacer nada. Usted solamente se relaja y goza. Claro, dejate llevar. Yo, a ver, las uñas me las corté, así que estoy bárbaro. Bueno, escúcheme, estamos sentados porque por orden del subcomandante Pizano, el subcomisario Pizano, diría yo, nos dijo que Delfrade y yo tenemos que estar chick to chick, nos miramos a los ojitos y estamos cerquita del vidrio a donde Emilio y Noelia nos cagan a pedo cada vez que nos pasamos de la raya. Así es. Así que bueno, hoy tenemos unas cuantas cuestiones. Sí, policial el programa de hoy. Muy policial, pero... Policial, no, pero a mí no me gusta tan desbalanceado el programa, pero... Se dieron una... Policial. Lo amerita. Espere. Vamos a ver si se dan algunas circunstancias que dependen... Sí. No vamos a andar anticipando. Pero no es policial, es muy variado, no es policial. Muy no, bien. No, pues hay que... A mí me parece que hay que abrir más. Pero más allá de eso, me parecen interesantísimos. Realmente interesantísimos. No, es que en realidad... los temas, porque son sociales. Teníamos claro. previsto producto de una fecha que tiene que ver con el día que estamos viviendo, la semana que estamos viviendo, referirnos a un caso en donde se combinan la impunidad, se combina la mala praxis policial y, por supuesto, también una cuestión de la que siempre nos preocupamos, que es esto de los niños como principales víctimas claro. de un sistema perverso. Se van a cumplir 2 años de la muerte, del asesinato de Candela Sol Rodríguez, aquella chiquita que nos tuvo durante muchas semanas a muchos argentinos expectantes, no sí, solo sí. en principio de su destino, porque se acuerdan que ella estuvo desaparecida varios días, sino después de la responsabilidad en cuanto a la autoría material e intelectual de su crimen, algo que todavía no se sabe, 2 años después. Y estamos pidiéndole a la justicia que esclarezca el crimen de Ángeles y hace 2 meses que ocurrió y nos olvidamos del crimen de Candela, un crimen realmente atroz y en cuya trama aparecen las internas policiales, el narcotráfico y un montón de aspectos que alguien con quien vamos a hablar hoy, una amiga querida y compañera de trabajo en varias instancias, nos va a dar algunos detalles, porque ella ha investigado como ninguna otra periodista esta cuestión y ha escrito un libro maravilloso que de paso ya vamos recomendándolo. Se llama Cordero de Dios. Qué bueno. El caso Candela. Se llama Candelaria Yamun y va a estar con nosotros. Eso sí está confirmado, seguramente después de las 9 de la mañana. Bueno, ese es un caso realmente interesante porque además está el condimento político, los informes del Senado, todo que se discutió entre lo que era el poder judicial en su momento, el poder político. Es un caso que abre el juego, que va más allá de lo policial, que como decimos nosotros siempre es en definitiva la consecuencia de una sociedad dislocada, de una estructura y una matriz realmente perversa. Pero también queríamos compartir algunos hechos que tienen que ver con otras realidades. El otro día se produjo en Rosario una marcha del silencio de más de 2.000 personas en torno a lo que fue la explosión por desidia acumulada, por gas acumulado, por la privatización más perversa que se hizo en la Argentina, que fue la privatización del gas del Estado. 21 años de esa privatización, 21 muertos después, marcha del silencio de más de 2.000 personas, y allí distintos lugares de responsabilidad de los gobiernos. Gobierno nacional en relación a la matriz de las privatizaciones de los años 90, mirando para otro lado. Gobierno de la provincia y gobierno municipal, de alguna manera, siendo simplemente espectadores de lo que hacían con la gente que vive en la provincia y con lo que vive en la ciudad. Es muy interesante para pensar qué tipo también de seguridad se plantea en torno a los que están manejando el negocio uh-huh. en que se convirtió los servicios públicos en Argentina en los años 90. Esa es una postal que me parece que es interesante, por lo menos destacarla en un programa que hoy está cargado de muchos elementos muy interesantes. El 26 de agosto, el lunes que viene, es el día del campeonato Gaucho Rivero. ¡Oh! Mirá vos, se viene. ¿A dónde? ¿Campeonato Gaucho Rivero? El año pasado fue el torneo Gaucho Rivero del fútbol argentino. Claro. Y claro, el 26 de agosto se cumplen 180 años de la única reconquista que tuvimos de Malvinas. Y siempre cuando contamos este tipo de casos, viene bien pensar en Malvinas, en los intereses ingleses, en los negros, en los pueblos originarios y en los gauchos. El 26 de agosto se cumplen 180 años de la reconquista de Malvinas. Mirá que vos. Hizo un grupo de laburantes. Cumple un año mi bebé el 26 de agosto. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Linda fecha! Esa es una fecha. Esa. Para festejar. Eso es para celebrar, sí, Nati. Sí, sí. Y después lo otro que quería compartir con ustedes, que el actual jefe de la Barra Brava de Newell's, el panadero Ochoa, acaba de ser detenido por ser perdió el autor intelectual, nada menos, que de 2 asesinatos. El del ex jefe de la Barra Brava de Newell's, el Pimpi Camino, brazo de derecho de Eduardo López, que fue el presidente de Newell's durante 14 años, y además de haber sido el asesino de uno de los muchachos imputado de ser el que produce el triple crimen de Rosario del 1 de enero de 2012, del quemadito Rodríguez. Quemadito. Que lo mandan a matar el día de mi cumpleaños. Mirá, Nati, en esto de los cumpleaños. Sí. El 5 de febrero de este año, sí. Que fue el día que además denunciamos todo. sí, sí. en torno al narcotráfico, porque ese día dije, ¿cómo puede ser que conviertan en la ciudad esto basta, en mi vida? Dijiste ahí. Dije, va. La curiosidad, así me fue. La curiosidad de los cumpleaños, me acuerdo sí. Cuando, sí, claro que cuando escribiste un magistral capítulo para País Narco, te posaste sobre el cumpleaños de otro personaje ligado a Newell's para compararlo con el crimen de el Pimpi Camino. Claro, porque al Pimpi Camino lo matan el 19 de marzo de 2010, cuando Eduardo López estaba cumpliendo 56 años. Un amigo del FRA, de Eduardo López, sí. Expresidente de Newell's, una sí. persona a que te querelló sí, sí. y que así tuvo que recular luego de ser querellado del FRA. No lo vi muy asustado, no, pero, no. Pero bueno. Le ganamos. Qué lindo, bueno, así que tenemos, qué programa tenemos. Después hay otra cosa que no sabemos todavía si va a salir, porque depende de una gestión ajena a nuestra voluntad. Está todo preparado para que sí sea. Sí. Y si sale esa nota, va a ser la primera vez que una persona que está sufriendo otra injusticia, lo digo yo y me hago cargo de esto que estoy afirmando. Es sumamente probada, una injusticia probada. Va a hablar por primera vez en este programa, después seguramente lo van a escuchar mucho, pero ojalá salga todo bien, no vamos a anunciarlo para no generar una falsa expectativa. Pero bueno, tenemos un programa. Y también vamos a escuchar el informe de la ley de asociaciones, en realidad el nuevo proyecto de ley de asociaciones sindicales que se presentó el 15 de agosto en el Congreso, que lo presentó Víctor de Genaro. Y ¿cómo anda de Genaro? Muy bien, presentando un proyecto de ley para la libertad y la democracia sindical. Dígale que lo extrañamos acá. Sí, mucho que lo está escuchando. Bueno, ¿sí? Mándenle un saludo, Víctor, te extrañamos, venite acá. Y bueno, y también con Raúl Dobrusín en un rato nada más, de diputado nacional, de diputado provincial en realidad, de Unidad Popular en la provincia de Neuquén. Ahora el 28 los eso diputados gusta, neuquinos tienen que levantar o no la mano aceptando o no que Chevron se instale en la provincia. Recháselo. ¿Sí, le parece? Recháselo. Hay una propuesta justamente que tiene que ver con una consulta popular. ¿Te parece rechazar? Una consulta popular. No, para ver si la provincia quiere o no a Chevron en la provincia. Me gusta lo de la consulta popular. Sí. No, pero como esto no es un acuerdo revolucionario esto, ¿no? ¿Seguro? Sí, para Chevron es un acuerdo bárbaro. Si Chevron le gusta la palabra revolucionario, adelante. Adelante con Chevron. Bueno, maestro, quiero contarle, el otro día hablé con alguien, un colega periodista colombiano, se llama Mauricio Vargas. Ah, sí. Bueno, sí, sí. Y me trajo su último libro, que realmente a mí me lo empecé a leer y inmediatamente pensé en vos, Carlito. Su libro de reciente aparición aquí en la Argentina, que editó Planeta, se llama Ahí le dejo la gloria. Qué lindo título. Ahí le dejo la gloria fue la frase que, según la reconstrucción histórica que pudo hacer Mauricio en esta novela histórica, le dijo José de San Martín a Simón Bolívar en aquel encuentro de 7 horas... en Guayaquil. Que mantuvieron en Guayaquil. Mauricio, que además es un muy buen periodista colombiano, es un gran escritor, le pone cuerpo a la reconstrucción de esas 7 horas. ¡Qué pasaron maravilla! En esas 7 horas que Bolívar y San Martín se encontraron en Guayaquil, y en las cuales San Martín no hace ni más ni menos que entregarle, servida en bandeja, uno entiende, toda la campaña que había llevado a cabo para liberar América del poder de la hispanidad, ¿no? y de la corona española. No solo está reconstruido eso, sino todo el contexto, y en un texto brillante por la metáfora y por el contenido novelado de toda esta cuestión. ¡Qué lindo! Así que yo ni bien lo termine de leer, se lo voy a pasar, porque ese es un libro para usted. Qué hermoso. Sí. El título. Ah, ahí les dejo la gloria, como diciéndole a don Simón. Tome. Maravilloso, ¿no? ¿Y cuál es la teoría que tiene su amigo? Bueno, no, es que en realidad todavía no está esa. Yo empecé a leerlo ahora. Ah, ¿pero no se lo contó? No, es que sí hablamos un poco de eso. En realidad, ahí él tiene una mirada respecto de lo que era de lo que representaba San Martín en materia de. Porque el título remite a Mitre. Ajá. Remite a la idea de que Mitre esto lo cuenta. Sí, sí. Mitre dice: San Martín le dice a Bolívar, usted quédese con la gloria de esta campaña. Sí, sí. Eso remite a Mitre, esa es la visión mitrista. Sí, sí. En esta reconstrucción, que me imagino debe ser con detalle, precisión, por lo que vos estás marcando, puede aparecer o debería aparecer casi con seguridad, que San Martín hace eso porque políticamente no tiene manera de continuar, porque la gran mala palabra del siglo XIX en la Argentina, Rivadavia, le dice, usted no siga con esa locura que a mí no me interesa. Y no le voy a dar un mango. Así que San Martín dice, Simón, dale vos que yo no tengo con qué. Es maravilloso, yo te digo, de no ser porque maravilloso se, de no ser porque la novela tuvo, que uno hubiera querido escribir. Claro. De no ser porque se tuvo que ir, me hubiera encantado poder entrevistarlo aquí también. Mirá lo que dice aquí Mauricio en una nota que le hicieron en, a propósito de la presentación del libro en la Feria Internacional que se hizo en Bogotá. En la última novela cuento las dos versiones del poder, ¿no? Cuento dos versiones del poder. La versión de San Martín, que ya va de salida, desengañado de la independencia y de las luchas por ese poder intestino, y la de Bolívar, cuya carrera en ese momento iba en ascenso y que aún tenía cierto grado de intangibilidad de sus ilusiones, ¿no? Mirando la perspectiva, no solo por la cuestión generacional, sino también por la forma en la que se había involucrado con todo el proceso revolucionario hasta entonces. Claro, hay que decir que Bolívar venía primero de tres fracasos cuando quiso hacer la revolución con las élites venezolanas y se dio cuenta que con las élites no se va ni para una reunión de café y dice, me voy a apoyar en los llaneros, en los gauchos venezolanos, con Páez, y ahí logra, en el cuarto intento, la gran revolución de la Gran Colombia. Viene en ascenso, Guayaquil lo marca a Bolívar como líder indiscutido de toda América. Pero, a partir de allí empieza a sufrir lo que San Martín le dice. Guarda, ojo, guarda, que Simón, la sangre derramada será negociada. Interesantísimo. Qué lindo proceso, ¿eh? Y termina loco Bolívar. Uh-huh. Termina loco y termina diciendo aquella frase tremenda, en América es arar sobre el mar. Y termina loco. Se uh-huh. termina muriendo el 17 de diciembre de 1830 con un grado de locura muy grande justamente por esta idea de la desesperación. Así que es debe ser, la novela que nos hubiera gustado escribir escribió también. Lo interesante del caso, y esto y para cerrar esta cuestión, mira dónde fuimos a la mierda. ¿No? No, y la historia. Una rareza. Agarramos, yo encima le tiro a San Martín, sí, faltando dos minutos para ir al ahora tirate alguna anécdota de Belgrano y no, ya no, está. No, lo mato. Levantamos la nota. Mato, lo mato. Pero qué interesante esto que planteás. Y yo digo, me parece que lo destacable de esta cuestión es que a partir de los testimonios que dejan como legado las cartas entre ambos hermoso, y entre sí, otras sí. personas. Algo parecido a lo que hizo Rodolfo Terraño con el plan británico, ¿no? Sí, con las, sí. la conexión de San Martín con la corona británica a partir de las cartas que intercambió con un personaje también clave en la historia de aquel momento, en aquel siglo XIX convulsionado. Lo importante es no pasar por el filtro de Mitre, porque Mitre también recibió de mano de alguien muy directamente vinculado con San Martín las sí, cartas. Sí. Y él interpretó los textos y los plasmó en sus obras. Lo que no hay que negarle a Mitre, que Mitre escribe todo. Claro, no, total. Después está la interpretación que le hace Mitre, en la cual, por supuesto, está su punto de vista político. Uh-huh. Pero por eso es tan interesante esta novela. A mí me hubiera encantado escribir esa novela. Guayaquil, 7 horas. San Martín y Bolívar charlando. Imagínate lo que habrán charlado. A la tercera hora que hablás. ¿Qué le dije? Y nunca más, después se no se vieron nunca más, ya está, pum, el otro se fue a la mierda. Fuerte, ¿no? Pero San Martín cuando se muere, ¿quién tiene de retrato sobre la cabeza en su cama? ¿Quién tiene? Bolívar. San Martín se muere mirándolo a Bolívar todas las noches. Con lo cual no lo odia. Y ahí está la mentira mitrista. Yo ya pagué el madrugón con esto. Ya está. Con esto pagué el madrugón. Ya valió la pena. San Martín se iba a dormir y se despertaba con la imagen de Bolívar. Y lo besaba, así decía, Simón. Decía, como a Diego, ¿viste? Ay, claro. ¡Ah! ¿Qué nos parió? Bueno, yo anoche me fui de joda, fuimos a festejar los 100 programas con el equipo de Traigan la Tarde. Así que estoy ahí. A punto caramelo. Ahí. Bueno, señora, tenemos un par de líneas telefónicas. Por supuesto que sí. Dale, vamos, son que nos matan acá. El 4010-7157 o 4010-7158. Estamos también en las redes sociales. Pero por supuesto, en Facebook nos buscan como Sobre la Hora y ahí estamos. Y también en Twitter, @SLHRadio, o si querés también podés hacerlo al @MauroFederico. Señoras, señores, ¿arrancamos con un tanguito? Eche, amigo, nomás eche, ve y llene. hasta el borde de la copa de champán. Que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Y me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos un champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella pronto allí estará, ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca febril la besará. Que es la última farra de mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás, jamás podré olvidarla, y me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos un champán, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. El mejor llorón que tuvo el tango, Jorgito Falcón, cantando esto que me hace acordar a lo de esta madrugada. No, viste cuando no siempre es la última. Vamos una más, vamos una más. Dale, pediste una fresquita más. Vamos todavía. La última copa. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Ay, ay, ay, apenas segundos nos quedan porque ya está el hombre que, como ustedes lo ven, digo ustedes, mis compañeros de mesa, ustedes del otro lado no lo ven, está pero triste. Se lo vamos a describir. Perdón. Tiene la cara, tiene la cara que hoy tenemos los hinchas de Racing. No solo después de haber visto el paupérrimo espectáculo deportivo que dio la Academia ayer, encima sin público, en una cancha desolada. ¿Por qué eso? Y porque estamos con la sanción todavía de las dos fechas que nos dieron por el festejo cuando los amargos se fueron. El último partido, se acordará usted, nosotros prendimos fuego, hicimos un desastre ahí festejando. Mire qué hipocresía. Y nos sancionaron. Es una hipocresía. Así que ayer con el con un cilindro vacío, la verdad que Racing dio una muestra lamentable de fútbol, si es que se le puede llamar fútbol, y fue derrotado una vez más por el único clásico que nos queda, que es Arsenal, que nos tiene de hijo Arsenal. Déjeme decirle algo, sí. En homenaje a los chicos de Racing. No podés jugar sin gente en la cancha de Racing. Sí, es cierto, es cierto. Te hace mal. Te deprime, te desola. Pero es como si vos decís, yo soy referente del peronismo y salgo y no hay un bombo. No, no, no, una vergüenza. Una vergüenza. Hay algo que no anda. No, no, no hay, no hay, no puede haber Racing sin gente como no puede haber peronismo sin bombo. Sin bombo. Exactamente. Pero lo peor de todo no fue el espectáculo deplorable que dieron los jugadores, ni tampoco la tristeza de las tribunas desoladas, sino lo que dijo el técnico en la conferencia de prensa con posterioridad al partido. ¿Qué dijo Subeldía? Reprodúzcamelo, por favor, Pepe. No, él dice que el equipo jugó bien y que Racing falta que entre la pelota, nada más. Falta que entre la pelota. Ah, bueno. Esa frase, falta que entre la pelota. Bien. Básico, lo dice el día. ¿Y pase gole? No, bueno, yo te digo, solamente con esto introduzco una polémica y nos vamos a la noticia. Me hace acordar mucho, le voy a decir, a un amigo de Elfra de su vida. Sí, me dijo. Angelito Capa. Sí, sí, Noticias sí, en Splendid. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 3 grados, 9 décimos, humedad 83%. Clínicas y sanatorios privados confirmaron un paro de 48 horas para la semana que viene. La huelga prevista en todo el país será el martes y miércoles. Según la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Argentina, la medida se dispuso en reclamo de la suba de aranceles que lleva adelante la entidad. Se fugaron dos presos del penal de Mercedes. El hecho ocurrió anoche en la unidad penal 5 de esa ciudad y ambos son buscados intensamente en distintos sectores de la ciudad. El director de seguridad de Mercedes, Esteban Rossi, confirmó que son dos los internos que se escaparon y que lo hicieron por los techos de la cárcel. El presidente colombiano ordenó el regreso de sus negociadores con las FARC. Juan Manuel Santos llamó a su equipo de negociadores para analizar la pausa decretada unilateralmente por la guerrilla. La decisión persiste aún cuando desde las FARC dejaron deslizar la versión de que están listos para retomar las charlas de paz. En Buenos Aires, la temperatura 3 grados 9 décimos, humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. En 990 kHz, transmite LR4, Radio Esplende. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid. Todas las voces. Espacio Publicitario. En la provincia de Buenos Aires se produjo una reacción que quizá el gobierno no esperaba. En el interior, el gobierno controló la elección de una forma más positiva. ¿Qué pasará en octubre? ¿Habrá cambios o todo será un calco? ¿O se incentivarán para que se polarice entre el Frente para la Victoria y los que aparecieron enfrentándolo en cada uno de los distritos? Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, Te vencís ayer y hoy, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Domingueros. Domingueros. Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas. El expresidente Adolfo Rodríguez Saá. Y ahora millones de desocupados en la Argentina, millones. Necesitamos generar fuente de trabajo. Domingueros. Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Esplende, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas. Sobre la hora. Fue un debate arduo, 8 horas. El ingreso de arranque de esto es lo que ya se ha dicho, los 20 millones de dólares que van a ingresar. Una muy buena exposición del ministro de Energía, Guillermo Coco, con dos funcionarios del área, donde, entre otras cosas, dejaron muy claro todo el tema medioambiental. Lamentablemente, el acuerdo que presentaron es solo el de Neuquén adhiriendo al Nacional, pero no está el acuerdo verdadero, no está el acuerdo marco firmado entre YPF y Chevron. Después, unos 5 millones de dólares por responsabilidad social empresaria. En todas las 47, 48 páginas que tiene lo que nos han presentado ayer, no está verdaderamente el acuerdo que está firmado con Chevron. Y luego los impuestos, sobre todo el impuesto de sellos, que van a ser unos 100 millones de pesos aproximadamente. El control durante el proceso de la ejecución del pozo y un proceso de mejora continua, de manera que vamos aprendiendo. Y en los 64 pozos no hubo ningún incidente que preocupar. Hay hecho en el área 64 pozos no convencionales que tuvieron la aprobación medioambiental. Luego comenzará la explotación y no va a ser en este año, recién el año que viene o el otro empezará a moverse lo que tiene que ingresar a la provincia por regalías. Para nosotros es una falta de respeto en primer lugar, sobre todo a los trabajadores y al pueblo de Neuquén, porque teóricamente nosotros los diputados deberíamos debatir ese acuerdo. Pero acá lo importante es qué es lo que genera Vaca Muerta, que es lo que genera esta inversión, por sobre todo llegar al autoabastecimiento en Argentina. En última instancia, entonces lo que se está haciendo es ocultar, digamos, a una empresa que es prófuga de la justicia, digamos, a nivel internacional, como Chevron. Lamentablemente acá se le abre la puerta y bueno, es lo que más nos preocupa, y desde ya nosotros vamos a pelear muchísimo con esto y apelando a la comunidad, porque nos parece que es un acto de entrega enorme. Dos elementos para compartir. ¿Quién es Chevron? La nieta de la Standard Oil. La nieta de la Standard Oil. Linda abuela tenía. Sí, sí. 10 años después del asesinato del Chacho Peñalosa, en 1873, se crea la Standard Oil. En 1873 se crea la Standard Oil. Derivada de la Standard Oil, la Texaco. Y el tercer nombre, la nieta de la Standard Oil, se llama Chevron. Viene de allí. La Standard Oil fue la que impulsó el primer golpe de Estado en Argentina, 6 de septiembre de 1930, contra el segundo gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Eso es Chevron, eso es la Standard Oil. Chevron tuvo ganancias en la Argentina. Chevron Argentina se ubicó como empresa número 17 de las que más ganó, estoy hablando de utilidades. Chevron ganó 868 millones de pesos el año pasado, a razón de 2.410.000 pesos por día. Pero mirá YPF. YPF fue la que más ganó en la Argentina el año pasado. Ganó 8.143 millones de pesos. Ganó utilidades netas. 22.619.000 pesos por día. 10 veces más que Chevron. ¿Para qué diablo se asocia YPF con Chevron? ¿Qué diría Mosconi o Sabio de este acuerdo? Vamos a consultarlo a Raúl Dobrusín, que es diputado provincial en Neuquén por la Unidad Popular. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Buen día. Buenos días, un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se está gestando, qué es lo que se está generando hoy desde Neuquén en función de este acuerdo que, como bien explicábamos, tiene que ser refrendado, tiene que ser aprobado, porque por la ley, hoy por hoy imperante, y más allá de las discusiones que pudo haber habido en algún momento, son las provincias las que deben autorizar este tipo de acuerdo? Sí, la verdad que no estamos discutiendo el acuerdo YPF-Chevron, uh-huh. Esto para... Nosotros estamos discutiendo, nos dejaron debatir, digamos, como para marcar los lugares, nos dejaron debatir el acuerdo entre la provincia y YPF. Del convenio YPF-Chevron nos cuentan algunas cosas, pero no lo tenemos ni está en debate, ¿no? Uh-huh. Lo que están haciendo es enmascarar eso, porque la Constitución provincial es taxativa que los hidrocarburos solo se puede hacer con empresas autárquicas nacionales o provinciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el informe que nos dio el ministro, cambiaron los ejes. Chevron es un financista, le presta plata a YPF. Esa sería. Y lo otro que dijo extrañamente el ministro en ese momento es que YPF todavía no es estatal. Eso fue una gran... Ah, eso es una novedad. Sí, sí, porque dice que está en vías de expropiación. Lo que hay es una administración estatal, pero todavía no es estatal. Y lo que nosotros nos contaban acá en la provincia, de que el 10% de las acciones son de Neuquén, en realidad no se sabe, porque cuando se sepa cuál es el valor de Repsol, de YPF, cuál es el valor de la empresa, vamos a ver cuánto vale cada acción, y en función de eso va a ser lo que tiene que comprar cada provincia. Qué interesante, Raúl, porque pensaba, Carlos, Raúl, que en el discurso del kirchnerismo se da el tema de levantar como una bandera esto de la recuperación de YPF para el Estado argentino, pero a la hora de los negocios, para justificar que no se puede meter mano ahí desde los estados, ni provincial ni nacional, lo que dicen es que es un acuerdo casi entre privados. Claro, esto es lo... casi no, entre privados. Claro. Realmente, por eso yo siempre digo que entre el relato y la realidad hay diferencias grandes, ¿no? Uh-huh. El relato es que es una empresa que compartimos, también el criterio de que sea una empresa argentina nacional, ¿no? O sea, siempre estuvimos en desacuerdo, pero que es una empresa argentina y que, como vos decías, hace un acuerdo entre privados, una empresa argentina, y en la provincia lo que aparece es solo la empresa argentina. Uh-huh. Digamos que ustedes no tienen, como ningún integrante de esta sociedad argentina, ningún elemento como para poder evaluar cuán nocivo, pernicioso o beneficioso puede ser este acuerdo, porque realmente ni siquiera ustedes conocen los alcances. No, la verdad es que más que conocer, conocemos lo que nos dejan conocer, uh-huh, digamos, lo que es de uso común. Nosotros realmente no queríamos, pedimos el informe y obviamente no apareció porque no lo quieren mostrar. Nosotros los diputados de la oposición somos 7 diputados que estamos en esa posición sobre 35, así que tenemos asegurado perder con dignidad la votación, ¿no? Van a ir todos a cantar el himno y a ponerse la cara frente a Vaca Muerta, digamos, todos. Que lo parió. Bueno, pero lo que no se pueda ganar adentro se puede ganar afuera. Sí, por eso la idea es, estamos en eso, estamos todos los días yendo a escuelas, hospitales, en todos lados. Se ha hecho una película sobre lo que significa la explotación del no convencional en un Gelaico, se llama, un lugar cerca de el oeste de Neuquén, donde hay una comunidad, y bueno, una de las miembros, la lonco de la comunidad, murió y con mineral encima, con plomo, con todo, ¿no? Y queremos ir mostrando, y vamos mostrando y vamos discutiendo. El lunes va a ser acá en el Hospital Central de la ciudad de Neuquén, en el hall, como para que accedan todos. Vamos a ir, estamos charlando por todos lados, estamos comentando, y el miércoles, que es el día que se va a sesionar en la Cámara, vamos a ir con una movilización hacia allá, ¿no? Como último esfuerzo para ver qué se puede hacer. En realidad, creemos que a pesar de que salga, igual no va a tener la sociedad toda la información, y eso es lo que es nuestra obligación, ¿no? Uh-huh. Como para poder, aunque sea, pararlo después. Nosotros pedimos, obviamente presentamos proyectos de una consulta popular, que si el pueblo con la información que tiene decide que sí, decidirá que sí. Uh-huh. Pero que sea el pueblo y no 35 diputados los que asumamos esta responsabilidad, y por supuesto no lo trataron. Ahora, acá hay mentiras sobre mentiras y la verdad que da mucha bronca. A mí me gustaría que esto sea una cuestión nacional. Lo primero que vos decís, y que es toda una novedad, que te haya dicho, ¿quién te dijo eso? El ministro de Energía de Neuquén. El ministro de Energía de Neuquén dice YPF no es estatal. Todavía no es estatal. Bueno, eso es impresionante porque de alguna manera explica todo esto. Porque si YPF ganó tanta plata y se asocia con Chevron, que ganó 10 veces menos en Argentina, no se explica desde el punto de vista económico. Solamente tiene explicación si es que el dinero ese que dice que es de YPF no es de YPF. Sí, en realidad YPF ya invirtió la misma plata que dice que va a invertir Chevron, lo invirtió ya y no convencional acá en Neuquén, y le invirtió sin pedir plata a nadie. Digo, no es tanto ni en cantidad de plata lo que trae Chevron, ¿sí? No, esto hay otro negocio. Acá hay un Roca Runciman 2. Sí, la verdad que te hablan de la historia y el Standard Oil, tenemos malas experiencias con los finales de de gobiernos peronistas, ¿no? Y después la otra que es muy fuerte. ¿Por qué discute la legislatura de Neuquén algo que es de cuestión nacional como es el petróleo? Por la reforma constitucional del 94. Y la entrega que hizo Kirchner en aquel momento como titular de las provincias petroleras para subordinar todo lo que tenía que ver con lo nacional a la provincia. Esto forma parte de eso, por eso, mentira sobre mentira. Sí, es otro debate más es ese, ¿no? Porque se hizo una ley corta de propiedad de las provincias y se alentó el chauvinismo provincial, ¿no? La realidad es que era lo que sucedió. Acá se le prorrogó todas las concesiones a Repsol, a Petrobras, a todas, ¿sí? A cambio de que venía la panacea y que íbamos a tener abastecimiento y la producción, y los tipos no hicieron nada y no tiene capacidad en las provincias de poder debatir con esas grandes empresas, porque el presupuesto provincial es el 10% del presupuesto de ellas, ¿no? Claro. Entonces no tiene capacidad, aunque quisiera, supongamos que quiera, tampoco quiso, pero aunque quisiera no tiene capacidad de poder discutir nada, siempre está en un escalón menor que las empresas, ¿no? Repitamos, Raúl, para cerrar la convocatoria, ¿para cuándo es? El miércoles a las 17 horas es el inicio de la sesión, así que la movilización, calculo que alrededor todavía mañana a la noche, el lunes a la noche se define exactamente el horario, pero alrededor de las 17 vamos a llegar seguro a la legislatura. Ahí en el centro de Neuquén. De Neuquén, sí. Una cosita más. Dale, Raúl, sí. Una definición que me gusta mucho, que la dio Mariteles Vampa, que habla de zonas de sacrificio, ¿no? Uh-huh. En diferentes lugares, no solo en el país, en el mundo, donde deciden, yo qué sé, para papel para el diario, para papel prensa, Misiones, hizo falta toda la madera que había, no queda ni un bosque nativo en la provincia de Misiones, ¿no? Uh-huh. Acá han decidido que la zona de Neuquén, para el autoabastecimiento, entre comillas, porque van a producir petróleo y lo que necesitamos es gas, pero no sé quién... ¿Cómo lo explican eso? Pero es autoabastecimiento para ellos, además. Para ellos, sí, sin lugar a duda. Pero van a agujerear y esto va a ser zona de sacrificio porque la contaminación va a ser atroz. En el 2005 estuvimos con un equipo de Canal 7, ajá, para el programa Huella Digital, haciendo un informe sobre el otro gran yacimiento, en este caso controlado en aquel momento por Repsol, que era Loma de la Lata. En este caso sí un yacimiento gasífero, y realmente fue más que elocuente poner en evidencia de qué forma Repsol había hecho un aprovechamiento indiscriminado de esa zona, provocando un gran daño ambiental y la contaminación de los pueblos y de las comunidades de los pueblos originarios que allí vivían. Me acuerdo que en aquel momento aquel informe lo motorizó con mucho entusiasmo la gestión de Canal 7, porque había dos factores a tener en cuenta. Querían sacarse a Repsol de encima, y ya por entonces estaban limándolo, y Sovich era el gobernador de Neuquén. Claro. Parece que hoy cambió la cosa. Muy bien con Repsol. Exactamente, parece que hoy cambió la cosa. Sí, los nombres, pero no la... No, exactamente. Chivos, obviamente. Chevron ya está acá, y los pozos que tiene Chevron han disminuido su producción en un 30-35% con el devenir. Eso es lo que, como un negocio posible, esto es imaginación, nada más, ¿no? Está claro. Si ellos le están bajando las acciones porque su valor de empresa está bajando, entonces si ellos reconocen y tienen nuevas reservas, que es lo que harían en el primer año, es ver reservas, ya el valor de su empresa vale más y lo de producir eso no le preocupa tanto. Raúl, un abrazo grande. Gracias, muy amable por poder difundir esto y ojalá sea un tema nacional, comparto con ustedes. Raúl Dobrusín, diputado provincial en Neuquén por la Unidad Popular. Por favor, yo te prometo de esperar. bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Gran tema de Charly García, Promesas sobre el bidet. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Bueno, este programa que no está siendo escuchado por nadie, tengo entendido. Sí. Sí, pasa que hay que incentivar a la gente. Quizás hay que hacerle alguna pregunta. En este momento vamos a poner una cámara en HD. Natalia va a hacer un striptease. No, se van y todos, yo, Mauro. Sí, ¿Y yo qué hago? Yo puedo... Yo, aplaudice, yo hago un tengo un pañuelo con moco, hago un origami. Un origami hago. Siempre llegamos a la suciedad. Sí, siempre a la asquerosidad. La operación técnica de esta emisora aporta 2 pesos. Para el striptease, ¿no sería? Para el striptease, nada más. O para el origami. Cualquiera. Para, ahí sacaron más billetes. Ahí sacaron más. Amagan con 8 pesos los muchachos. Bueno, señores, tengo un montón de mensajes, pero los tengo acá en este sistema medio raro que se llama Twitter. Pero tenemos un par de teléfonos. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Y en relación a los temas que habíamos planteado en el balbuceo del diálogo de los primeros minutos del programa, sería interesante pensar qué quedó en cada uno de nosotros del caso Candela. Porque nos impactó tanto en su momento. ¿Qué quedó hoy? Más de dos años después. Está llegando en estos momentos a los estudios de Splendid y va a estar charlando con nosotros en un ratito Candelaria Yamun, que es la autora de Cordero de Dios, la investigación sobre aquel crimen de Candela Sol Rodríguez. Porque nos impactó tanto, hablamos tanto sobre eso, que es interesante pensar hoy después, ¿qué nos quedó de todo aquello? ¿Cuál era la sensación en relación a los chicos, al país, a lo que se decía? Me parece que puede ser una forma interesante de que usted se comunique con nosotros y nos diga qué quedó del caso Candela, qué le quedó a usted del caso Candela. Y lo otro, si quiere, como siempre, la excusa histórica, el 26 de agosto, 180 años de la recuperación de Malvinas, ¿qué hace el Gaucho Rivero? ¿Por qué cree que no sabemos nada, absolutamente nada, del Gaucho Rivero? ¿Por qué no nos contaron esa historia? Uh-huh. Si tiene ganas, nos llama, ¿a qué teléfono? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Yo entiendo que Goicochea ha sido un gran arquero. Sergio Goicochea, hoy es compañero nuestro de radio. Sí. Qué golazo le hizo Palma. Palma, querido. Pero explíquenle a la gente del programa de Goicochea que esto es una radio, no es una tribuna, porque están gritando Gato, la Safrán. Claro, hacen barra acá en el costado, bajen el volumen. Griten más despacio. Que alguien les diga, por favor, que bajen el volumen, porque. Ahí van. Escúchenme, vos sabés que tengo un mensaje acá de un compañero suyo. No sé si es compañero suyo querido, pero sí, anoche estuvo en una charla que usted dio. Sí, señor. En un pueblo de la provincia de Santa Fe. Wilray. Ahí está, que a mí no me iba a salir. ¿Cómo es? Wilray. ¿Dónde queda eso? Wilray está más cerquita de Colón, provincia de Buenos Aires, que de Santa Fe. Tanto es así que en el colectivo me fui a Colón, provincia de Buenos Aires, y de ahí me llevaron hasta Will Wright. Bueno, Juan Pablo Carletti dice, lo felicitan a usted efusivamente. Muchas gracias. Anoche estuvo disertando en mi pueblo y presentó su gran libro, no aclara cuál, de los 64. Claro, ¿cuál fue? Peones heroicos. Ah, peones. Bueno. Muy bien. Ocho Rivero. Dice, vuelvo con mi intento de saludarlo a Carlitos, somos de... Will Wright. Ahí está. Dígale que por favor vuelva pronto. Usted dejó pago el hotel. No, no durmió ahí usted. No, pero aparte yo, cada vez que me dicen le pagamos un hotel, digo, no, no, ahorrate eso. Yo deambulo. Sí. Deambulo por las calles. Yo fui, dice Carletti, el que le preguntó por qué en una charla de Historia Nacional de 2 horas nunca nombró a una mujer. ¡Epa! ¿Viste? El frade patriarcal. Exactamente. ¿Qué pasa, el frade? No hay mujeres heroicas. Sí, sí. Sí, lo que pasa que ahí lo que estaba es la cuestión de Evita, pero no formaba parte de la charla. Hay más billetes de Evita circulando, ¿o no? ¿Lo viste? Sí, yo tengo un estamos peleando. Sí, estamos la vamos, lo vamos a sacar a Roca. En algún tengo momento. Un par de billetes de Evita. El otro día me garparon, fui al Cobán sí. Y me dieron 30 billetes de Evita, me quería matar. Mira, ay, qué ¿por suerte qué? Que tienen. Primero me dieron suerte. Un coche. Claro, doble. Exacto, como pero hoy cobró billete de Evita. Pero no, y aparte 30, no 3. Cobré 3 lucas. No lo diga de esa manera. Yo hace un par de semanas en los lugares así que me los intuí un poco gorilones, le pagaba a propósito con el de Evita para ver qué pasaba y me lo aceptaron inclusive en esos lugares. A mí hay mucha gente que me los mira mal. Prejuicios. Me los mira mal. Los miran más porque todavía no saben diferenciar si es verdadero o es trucho. Sí. Ese es el tema. Sí, que parecen truchos, déjeme decírselo. Parecen truchos. Cuando vos lo mirás son medio del estanciero. El otro día le di al sí, le di al Ari... Para cargar la sube, le di un 100 y lo miró como diciendo, no, dame un billete, ¿de verdad? Sí, era boludo, son de verdad esto. Sí, llegó con el billete en la mano, pedí plata y me dieron esto. Dijo, claro, no, el tipo, y se quedaba varado, si no, imagínate. Pero en el subte son nacional y populares, así que generalmente los suelen. No, y Arroyo le encanta. Las charlas en la escuela son muy lindas porque yo convoco a los profesores de literatura. Sí. Y de historia para hacerle esa prueba. ¿Por qué Evita no le gana a Roca? ¿Qué tal, eh? Entonces, digo, desarrollen la imaginación, escriban cuentos y se ponen cosas lindas. La verdad que cosas lindas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a demorar un poquito el servicio informativo porque recibimos, le pedimos perdón a Pepe y autorización también a las autoridades de esta emisora porque lo que les decíamos al comienzo del programa, esto de hablar sobre una historia realmente muy triste, pero a la vez muy indignante, una verdadera historia de falta de justicia o de justicia mal ejecutada, tiene que ver con un caso que periodísticamente nos tocó abordar hace muchísimo tiempo, cuando hacíamos junto a mi compañero Daniel Tognetti un programa que se llamaba Periodismo de Autor, Blog Periodismo de Autor, y en ese momento conocimos la historia de Fernando Carrera. Año 2006. La historia había acontecido un año antes. Se trataba de un episodio que había sido muy, muy difundido por los medios en el momento en el que se produjo y que fue presentado mediáticamente como la masacre de Pompeya, en donde lo que se presentaba periodísticamente era un caso de un intento de asalto de un banco, de dos personas que en la fuga, cuando se dan a la fuga en un vehículo en la zona de Pompeya, atropellan a 3 personas y las matan. La única persona que en este caso se la detiene en aquel momento y se la imputa y luego se la termina condenando a 30 años era Fernando Carrera. La historia detrás de esa historia fue lo que nos conmovió y lo que nos permitió decir, sin temor a equivocarnos, que la causa por la que se lo condenó a 30 años a Fernando fue una causa armada. Uh-huh. Una de las tantas causas armadas que hoy existen todavía en la justicia argentina. A Fernando, luego de varias instancias, entre otras, casi 7 años en la cárcel. 7 años, ¿sabe lo que son 7 años en la vida de un hombre de familia? Es aplanadora. Bueno, luego de esto, una decisión de la Corte Suprema de revisar el fallo condenatorio le permitió recuperar la libertad. Pero hoy reaparecen los fantasmas, esos fantasmas que desde la justicia tiran para abajo y dicen, no, Carrera es culpable. Y sin ningún argumento objetivo, vuelven a condenarlo. En este caso, por una pena de 15 años. La situación es terriblemente desazonante para Fernando y para su familia, y nosotros queríamos hablar con él. Está reapareciendo en los medios, luego de haber pasado por instancias muy complejas, que le voy a preguntar si quiere contárnosla, que incluyeron situaciones de peligro para su vida y la de su familia. Hola Fernando, ¿cómo te va? Aquí te saludamos, Mauro Federico es mi nombre, con el equipo de Sobre la Hora, en Splendid. ¿Qué tal, Mauro? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿te encontrás en este momento ya en Buenos Aires? No, estamos, en otro lugar por seguridad. No quise dar detalles sobre esa circunstancia, pero vos no te fuiste por voluntad propia, te fuiste motivado por hechos que realmente te preocuparon. Sí, nos obligaron a irse después de que el 25 de enero de este año, después de sufriéramos un atentado en nuestro domicilio, ¿no? Digo sufriéramos, porque me refiero a mí y a mi familia. El atentado no fue contra mí solo, sino fue contra nosotros. ¿Cómo recibieron vos, tu familia y por supuesto la gente que te viene acompañando desde la defensa, desde tu caso, este fallo, este nuevo fallo condenatorio? Con mucha tristeza, porque lo que estamos haciendo es un camino de justicia, y donde debería estar la justicia, que es en el Poder Judicial, lamentablemente, responden de esta manera, ¿no? Con todas las pruebas a favor, con todo demostrado, tanto jurídica como mediáticamente. Nosotros, yo siempre digo que esta es una causa que desde el derecho a mí no me hubieran dejado de condenar nunca. Todo el movimiento que hizo la sociedad para que yo pudiera salir de la cárcel, me refiero a la película de Piñeiro y a toda la lucha anterior a la película de Piñeiro, como bien decías vos al principio de la nota, el trabajo que se viene haciendo desde el 2006 allá, cuando se hizo aquella primera nota de blog en la que sé que laburaste, desde ahí empezamos, desde ahí teníamos ya la verdad de nuestro lado, y así todo me dieron 30 años de prisión en el 2007, me los confirmaron en el 2008, hasta que por una maravilla de la Corte Suprema y de Zaffaroni, esto se mandó a revisar en 2012 y yo recuperé mi libertad. Desoyendo lo que decía la Corte Suprema de Justicia, la causa volvió a caer en la misma sala de la Cámara de Casación. Pusimos eso en conocimiento impusimos nuestro desacuerdo con que la causa fuera tratada por la misma gente por la que había sido tratada en el 2008. Nos garantizaron imparcialidad, y bueno, acá está la imparcialidad de la que hablamos, ¿no? Uh-huh. Indudablemente, cuando uno repasa el contenido del material con la cual pretenden condenarte nuevamente en esta decisión absolutamente injustificada desde el punto de vista de las pruebas y de todo lo que hay dentro de la causa, uno no puede menos que pensar que aquí existe una interpretación equivocada, y estoy siendo generoso, por no decir maliciosa, de los acontecimientos. Tengo entendido que ustedes están trabajando junto con Fede Rabini, con la gente de la defensa y también con Enrique y su equipo, para presentar una apelación que desbarate con pruebas los mismos elementos con los que pretenden condenarte nuevamente. Contanos algo de lo que se pueda contar, Fernando, de cuáles son estos elementos. Bueno, nuevamente el fallo condenatorio está basado en mentiras. Lo venimos denunciando desde que se produce la primera condena. En la primera condena el Tribunal Oral en lo Criminal número 14 cambió los dichos de los testigos y fundó la condena en dichos falsos. Esto está documentado, está grabado, está filmado. Con lo cual son ellos los que cometen un delito para poder condenarme, que es el delito de prevaricato, mintiendo al fundar su sentencia. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo, por ejemplo, diciendo que yo fui reconocido por damnificados de hecho de robo, porque acá la realidad es que si a mí no mendigan ese hecho de robo, todo lo demás es inválido, no habría ninguna razón lógica para que la policía salga a correr un auto a las 12 del mediodía a balazos, si ese auto no proviene de no viene de cometer un hecho ilícito como lo que se me pretende adjudicar a mí y se me viene adjudicando hasta el momento, ¿no? La comisión tuvo un hecho de robo en el cual no soy reconocido, los damnificados no reconocen las armas e incluso los damnificados dicen en todo momento que Carrera no participó del hecho, que porque los damnificados a mí me vieron en fotos, no me reconocieron. En fotos que la policía uh-huh. le aporta para que me identifiquen. Un registro del conductor y dos fotografías le aporta a uno de los damnificados en un primer momento en la comisaría. Uh-huh. Los damnificados no pueden establecer quién los había asaltado, si estaba la persona entre esas fotos o no. Dicen que es parecido a mí y a otra foto más. Después cuando se escucha a los damnificados hablar en el juicio oral, dicen persona de barba, pelo largo y rulos. Bueno, creo que la mayoría de la gente me ha visto alguna vez en la tele. Yo no tengo ni barba, bueno, nunca tuve pelo largo, nunca tuve rulos, nunca fui morocho. ¿Habías estado en el banco ese sobre el cual se dice que vos participaste del asalto? No, porque este señor, si mal no recuerdo, provenía de un banco en la localidad de Morón. Uh-huh. Y no, yo no había ni siquiera pasado por Morón ese día. Uh-huh. O sea que indudablemente ahí existe, siendo bien pensados, una confusión. Siendo mal pensados, una sucesión de irregularidades que hablarían de manera preocupante de que lo que estaban necesitando era construir un culpable y cerrar una causa. Yo lo entiendo de esta manera. Esto surge como una confusión del personal policial de las brigadas de las comisarías 36 y 34 que me interceptan a mí en la búsqueda del auto de los presuntos autores del hecho de robo. Uh-huh. Al señor Ignes y a Baira, que es por el que finalmente se me condena. Parte de un error. A partir de ahí, y en función de todo lo que se desata por ese error, es que se procede al armado de la causa y a intentar, bueno, lo que en definitiva se está consiguiendo, que es endilgarme un hecho de robo para justificar toda la tragedia que se desató después. Uh-huh. Claro, y claramente ahí lo que aflora es que en el armado de ese episodio, el que ocurre en Pompeya, a vos te quisieron limpiar sin ningún lugar a dudas. Es decir, vos tenías 7 u 8 eran los impactos de bala en tu cuerpo. Yo tengo 8 impactos de bala en mi cuerpo y bueno, sí, primero se intentó fusilarme como para dar por cerrado el caso. Al ver que yo no había muerto en el momento del tiroteo, digamos, en el momento que me tirotean, yo no muero, entonces se me deja en el auto para que me desangre por espacio de 1 hora y media. Como así todo, llego con vida a la ambulancia, me cargan con vida en la ambulancia. Esa ambulancia demora 40 minutos en recorrer 9 cuadras. Me llevan al hospital de la zona, que es el hospital Pena, el hospital de la zona donde fue el accidente. Me llevan al hospital Pena, en el hospital Pena me tienen por espacio de 4 o 5 horas. No, eso no tengo yo recuerdo, digamos, plausible, pero consta en la causa y todo. Y finalmente soy operado alrededor de las 8 de la noche en el hospital Rivadavia, que está en Recoleta, con lo cual se me paseó por toda la capital federal durante, bueno, alrededor de 8 horas para que me desangrara, ¿no? Uh-huh. Así todo, me resistía a morir o no me tocaba morir ese día, y bueno, es por eso que hoy podemos estar dando esta lucha. ¿Vos también? ¿Has logrado su cometido? Vos también, hijo de puta, ¿cómo no te vas a morir? Los tipos esperaban que te mueras, eras justamente el culpable muerto, el que no se iba a poder defender. Exactamente, ahí hubiera sido perfecto, sí, exactamente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y ahora, contame, Fernando, ¿cómo van a sortear o cómo prevén sortear esta nueva dificultad que les propone, que les plantea la justicia? No solo con el fallo nuevamente condenatorio, sino también hay un pedido de un fiscal que pide incluso agravar esa pena de 15 años. Exactamente, cuando nosotros recusamos en primera instancia, después del fallo de la Corte, cuando nosotros nos enteramos que el secretario letrado de la Corte había mandado la causa, a contrario censo de lo que decía la Corte, la había mandado a la misma sala de casación, que es la sala número 3, nosotros nos oponemos a eso mediante una recusación por existir en la sala personas que ya habían participado del expediente y que tenían opinión formada, sin perjuicio de que los jueces fueran otros. Se nos dice que no, se nos garantiza imparcialidad. Se llega a este fallo y el fiscal Wessler, que es el mismo que en el 2008 le pide a la misma sala tercera que confirme la sentencia impuesta por el TOC 14, ahora, después de este fallo, en el cual, si bien se me vuelve a condenar, la pena es la mitad de la que se me había dado en un principio, aparece el fiscal Wessler nuevamente en escena diciendo: no, Carrera estaba bien calificado, la primer condena a Carrera estuvo bien impuesta, vuelvo a imponer la misma pena. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y con qué cuentan para desbaratar esta nueva andanada? En realidad no hay ninguna prueba nueva, ¿no, Fernando? O sea, todo lo que presentan es el mismo material testimonial que tenían a momento de condenarte inicialmente. No es el mismo. Hay mucho más material probando lo que yo digo, que la policía comenzó a disparar sin decir agua va, desde el Peugeot 504 negro. Esto lo relata el testigo Ríos, lo relata el día de los hechos, en el momento, en el lugar, ante las cámaras del programa Cámara Testigo, que en ese momento estaba en Canal 2. Este señor nunca declaró en sede judicial porque nunca se lo llamó. Incorporamos este testimonio a través de un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia, y es una de las bases de que la Corte haya mandado a revisar ese fallo, el testimonio de una persona en el lugar de los hechos, en el momento, que está diciendo exactamente lo mismo que digo yo desde el primer momento. También está, hay otros testigos que ven parte de la pseudo persecución, donde, bueno, entre otras cosas dicen que mi auto iba a muy baja velocidad, con el motor muy forzado, como que iba en un cambio muy bajo, primera o segunda, con poca velocidad pero con el motor muy forzado. Testigos que nunca declararon en la causa, porque acá hay una realidad, y es que yo fui detenido en el barrio de Pompeya un martes a la una de la tarde, sin temor a equivocarme, por ese lugar en ese horario circulan no menos de 5.000 personas. Uh-huh. Acá hay 4 o 5 testigos, uno de ellos el presidente de la cooperadora de la comisaría 34, Rubén Maugeri se llamaba, me acuerdo perfectamente. Rubén Maugeri, exactamente. Y bueno, o sea, cuando vos tenés 5.000 personas circulando y 5 testigos, realmente llama la atención. De hecho, está probado que el policía que tenía que estar recabando testimonios estaba expulsando a los testigos el día de los hechos. Está filmado también, creo que por cámara testigo. Terrible, terrible. ¿Vos vas a venir a Buenos Aires? ¿Qué tienen previsto hacer, me refiero judicialmente, para ir cerrando la nota, en esta semana que comienza, Fernando? Judicialmente lo único que hay que hacer es presentar un recurso extraordinario para que el expediente vuelva a tratamiento de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Obviamente que la presentación del recurso extraordinario está supeditada a la decisión de los jueces de casación, los mismos que emiten esta nueva sentencia. Con lo cual es muy poco probable que ellos mismos digan: bueno, está bien, por ahí nos equivocamos, que vuelva a tratamiento de la Corte. Lo más probable es que denieguen el recurso extraordinario. Por lo menos hablo de a nuestra parte en particular. No sé qué harán con el del fiscal, pero el nuestro es muy probable que lo denieguen, con lo cual yo quedaría a milímetros de volver a prisión. Por eso es que estamos movilizándonos, estamos convocando una marcha para el día martes a las 6 de la tarde en Plaza Lavalle. Bueno, con eso, digamos, esto es algo que surge de la gente, de los organismos que siempre nos acompañaron, de la gente que siempre laburó en pos de mi libertad, ¿no? Aun cuando yo estaba, incluso cuando yo estaba detenido. Uh-huh. Se está convocando a la sociedad a decir basta de injusticia, básicamente. Fernando, te mando un abrazo muy grande, un saludo particularmente muy afectuoso para toda tu familia, tus hijos, a quienes también conocimos, tanto en aquel momento cuando produjimos esa nota, esa inicial nota sobre el tema, como bueno, como el año pasado cuando celebramos tu liberación y tuviste oportunidad también de visitarnos en el programa en el que estamos ahora con Daniel. Y bueno, esperando que se haga justicia realmente y que el martes seamos muchos los que estemos allí frente al Palacio de Tribunales diciendo basta de injusticia en la Argentina. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias por permitirnos el espacio. Sabes que mi agradecimiento para con vos es eterno, para vos, para con Dani y bueno, para todos los que laburaron en aquel puntapié inicial que fue el programa del blog. Y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Chao, viejo, un abrazo. Fernando Carrera, víctima de una causa armada. ¿Sabes lo que son 7 años? No, impresionante. Me quedé pensando en esto. ¿Por qué tanto ensañamiento contra él? ¿Por qué, Mauro? ¿Tenés alguna idea? ¿Hay algún? En realidad, alguna hipótesis. Lo que ocurre, y por eso ellos construyen esta defensa tan sólida que le permitió incluso lograr su liberación a partir del fallo de la corte, lo que ocurre, Carlos, es que lo confunden a él y la policía va a buscar al ladrón de aquel banco, supuestamente profugándose. Cuando lo interceptan a él, creyendo que es el ladrón de ese banco, le dan la voz de alto desde un automóvil desprovisto de toda chapa, sí, de toda identificación. 3 policías de civil con pelos largos, provenientes de la brigada de investigaciones de la comisaría, de la zona de la 34, de la comisaría de Pompeya. Y entonces, como él se asusta, imagínate vos parado en un semáforo, vos no manejás, pero estás ahí parado en un semáforo pensando en boludez y se te viene un auto, un Peugeot de civil con un tipo saliendo con todo el cuerpo de la ventanilla y una pistola diciendo pará, detenete, no, no, no. Te asustás. Él amaga para esquivar ese auto y escapar y ahí le disparan. Y el disparo le provoca a él, le da un golpe en la mandíbula que lo deja inconsciente y él con el auto en marcha inconsciente atropella a estas 3 personas. Él nunca negó el hecho de haber sido quien atropelló a esas 3 personas en el estado de inconsciencia en el que se encontraba. Pero lo significativo del caso es que lo que intentó hacerse es, bueno, rematémoslo a este tipo y echémosle la culpa de lo del banco, sea o no sea culpable. Entonces, la construcción de esa hipótesis inicial hizo que la cana necesitara que él se muriera y cuando sobrevivió, necesitara que él fuera culpable. Y después lo otro. Vamos a suponer que la Cámara diga hay que darle una nueva condena. No se puede condenar a una persona 2 veces por el mismo hecho. Es un principio básico del derecho. Lo que pasó acá, y esto habla también de la Corte Suprema que tenemos, lo que pasó acá es que la Corte Suprema, cuando revisó el fallo, no lo anuló y dijo esto está todo mal hecho, hagan un nuevo juicio, porque constitucionalmente vos no podés juzgar 2 veces a una persona por el mismo delito. Eso. La Corte tenía 2 caminos. Uno era decir, este fallo es una vergüenza, esta persona es inocente. Y listo. Y listo, y se acababa la historia. No había posibilidad de apelarlo. La otra posibilidad, que fue la que recorrió la Corte, es decir, este fallo tiene irregularidades. Ni. Devolvérselo a la Cámara para que lo revise. Sí. Sí, sí. Es insólito esto. Es decir, vos me dijiste a mí que este tipo es culpable, yo miro todo y digo, mirá, revisalo, me parece que no. O sea, es absurdo lo que hizo la Corte. ¿Se entiende lo que digo? Aparte, ya pagó 7 años en su vida. Es impresionante, impresionante. Bueno, chicos, estamos bastante retrasados. Ya está Cande por acá, con la que vamos a hablar en un ratito. ¿Repasamos las noticias ya? ¿Nos metemos? Vamos. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Los trabajadores del tren Sarmiento definieron como efecto mediático el anuncio de la creación de la estatal Sociedad Operadora Ferroviaria para gestionar los ramales Roca, San Martín y Belgrano Sur. Escuchamos a Diego Ormaechea, delegado de los trabajadores del tren Sarmiento, en declaraciones a Radio Sur. No deja de ser un hecho mediático que no tiene asidero o profundización en la realidad. Simplemente es mantener un esquema, pero sobre el mayor control. El problema de los controles no se da si seguimos con el mismo esquema, porque el problema que se dio inclusive en el Sarmiento y que estamos viviendo es que se ha depositado confianza nuevamente en un sector empresario, en este caso de Romero y Roggio, que son los mismos que tenían a cargo la operatividad de Roca o el San Martín o el Belgrano Sur, y se ha depositado confianza para que siga la operatividad del servicio. Cambia, lo que cambia es el fondo. Son miles de millones depositados en las cuentas de estos empresarios y ahora son miles de millones en un fondo fiduciario que ya se comprobó en el último año administración del Sarmiento, que también se produjeron sobrefacturaciones y negociados. Una misión internacional de servicios públicos integrada por líderes sindicales de Europa y América visitó Guatemala entre los días 12 a 14 de agosto de 2013. El motivo es la grave situación de persecución y hostigamiento a la actividad sindical en ese país centroamericano. Jorge Jakovsky, presidente de la FESPROSA, fue parte de la comitiva y así explicaba la situación a La Olla TV. El gobierno de Guatemala se comprometió en marzo a tomar una serie de medidas de protección y de mejoramiento de la actividad sindical en Guatemala, y esta misión tenía como objeto vigilar los acuerdos con la OIT y sobre todo, bueno, tomar contacto con el conjunto de funcionarios, parlamentarios, organizaciones de derechos humanos y sobre todo con nuestros propios compañeros y militantes para ver de resolver y revertir la situación de persecución e impunidad que se vive en el país. Y nos recibió el propio presidente de la Nación, rodeado de sus ministros de Seguridad y de Trabajo, diciendo que teníamos razón, que era una vergüenza y que ellos estaban dispuestos a desarrollar un programa para frenar esta oleada de asesinatos. Así que nosotros vamos a volver en marzo con una nueva misión internacional para vigilar los acuerdos a los cuales llegamos con el gobierno en el marco de la visita. En un nuevo aniversario de la tragedia de Once, el jueves pasado, los familiares de las víctimas realizan una jornada para pedir justicia. En comunicación con el pie izquierdo, Ángel Cerricho reanima el reclamo. Lo escuchamos. Y bueno, siempre expectante a todo lo que está ocurriendo, pero bueno, los días 22, por lo menos en el caso mío personal, es más el dolor de no tener conmigo a mi hijo. Lo que supera todo, ¿no es cierto? No, esperando justicia, pero con un dolor muy grande en el corazón. Ayer, familiares y amigos de Luciano Arruga y la Red Nacional de Medios Alternativos presentaron el documental ¿Dónde está Daniel Solano?, diario de una causa realizado por los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio en el Auditorio Eva Perón de la Asociación de Trabajadores del Estado. En diálogo con La Olla TV, esto contaba Cecilia Lombardo del grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga sobre las similitudes de los casos. Las desapariciones se mantienen casi las mismas estrategias, la connivencia del poder político, del poder judicial, de las fuerzas de seguridad son iguales en ambos casos, y por sobre todas las cosas también predomina la vulneración a los derechos y más que nada de dos pibes pobres, como podemos decirlo así. Si todos, por quien no lo sabe, Daniel Solano viajó de Tartagal, del norte, a trabajar a Río Negro, en condiciones aberrantes, y quizás pensaron que nadie iba a reclamar por él si pasaba algo. Bueno, por suerte se equivocaron. Daniel tiene una familia atrás que lo está buscando, igual que Luciano, y como familia y como organismo de derechos humanos tenemos que apoyarnos entre nosotros y llegar a la verdad. El gobierno de Chaco modificó por decreto la ley de biocidas que regula el uso de agrotóxicos, eliminando límites mínimos y dejando abierta la posibilidad de fumigar sobre casas, escuelas, postas sanitarias y cursos de agua. Fue un año después de que se promulgara la ley, que en ese momento se sancionó. Escuchamos a María del Carmen Cebeso, médica que integra la red de salud Ramón Carrillo. Esa reglamentación queda sin efecto y por decreto sale otra reglamentación, en donde ya no figuran más la prohibición para los productos de banda roja, que en realidad están prohibidos en todo el mundo. Nosotros somos los que lo usamos, nada más. En este país, no te estoy diciendo en el Chaco, en el país se usan las de banda roja. Y, digamos, a mí lo que me preocupó fue la autorización para utilizar estos productos que eran tan tóxicos. Nosotros nos movilizamos un poco y bueno, lo sacamos primero en los medios con mucha indignación, porque se trata del prójimo, ¿no? Es como que viviéramos en mundos diferentes. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Bueno, este es un programa de radio. Sí. Así se hace un programa de radio que además está muy bien producido, déjenme decirlo, y que tiene armado, entre otras cosas, varios disparadores para la charla que vamos a mantener a partir de ahora con la queridísima Candelaria Yamón. ¿Qué haces, Cande? ¿Qué haces, Mauro? ¿Bien? Bien, bien. Qué lindo tenerte acá, ¿eh? Sí, qué lindo que me hayan invitado y qué lindo estar acá. Bueno, vos sabés que Candelaria es una queridísima amiga y compañera. Nos conocimos trabajando en la redacción del diario Crítica en el año 2008. Y a partir de ahí, la verdad que... ¿De dónde venías vos? ¿Qué hacías hasta ese momento? Yo tenía un blog. En realidad era diseñadora gráfica y andaba boyando, haciendo algunas cosas. Y tenía un blog que se llamaba Viajé como el Orto, que hacía denuncias del transporte público. Y ahí la Nata me lleva para Crítica. Y bueno, y ahí arranqué y lo tenía Mauro enfrente de mí. Sí, estaba rodeada, Candy estaba rodeada de dos energúmenos y un periodista muy talentoso. Estábamos Rodolfo Palacios. A un costado, yo estaba enfrente, al lado estaba el otro energúmeno que era Claudio Mardones. Ay, y del otro lado estaba Cristian Alarcón. Ah, mira. Un poco de la mezcla de todo eso. Apareció esta alquimia. Cinco barrios porteños, digamos, casi. Así. Esta alquimia que tengo acá adelante, que para mí es una de las mejores periodistas, cronistas. Sí, estaba leyendo de parte del libro, recién fragmento. Qué bien escribís. Bueno, muchas gracias. Qué bien escribís. Muchas gracias. Fue como un laburo de mucho compromiso y aparte de mucho esfuerzo, porque no le podés pifiar ni a una coma, porque es el compromiso que vos asumís con la víctima para poder darle voz a alguien, digo, que ya no está, que fue asesinado de una manera atroz. Entonces uh-huh. Sí, y también la le pusiste belleza a Candela, porque si bien era una nena muy linda que uno veía en las fotos que los medios se agarraron del Facebook, yo escuché un montón de comentarios de peluquería tipo, turra como Candela. Claro. Porque fue también una construcción que se hizo. Me parece que también con el libro lo que se muestra es que era buenísima alumna, que le encantaba un perfume, que le gustaba estar linda, que le gustaba verse bien, sacarse fotos y bonita como era. Sí, es uno de los compromisos que asumí, porque me parece que en el caso Candela lo que está pasando, o lo que intentó pasar con el caso Ángeles, es una niñas menores o mujeres, en realidad, de toda edad, que son asesinadas. Por lo general se revictimiza a la víctima y siempre se busca la culpa en la mujer. Entonces, en el caso Candela, yo escuché al aire, digo, que a Candela casi era una torranta. Claro. El mismo fiscal le dijo a Carola que era una torranta y que por eso le había sucedido lo que había sucedido. Entonces, digo, es echarle la culpa a una nena y no pensar como adultos por qué los niños de 10 años ya empiezan a estar erotizados y por qué se muestran a una mirada masculina. Entonces, ese análisis no se hace y se victimiza. Se victimiza a la víctima. Digo, que una nena de 10 años pose en Facebook como una modelo de una revista. Digo, esa erotización, nosotros como adultos nos tenemos que hacer cargo y decir, ¿por qué le está entregando su cuerpo una mirada masculina? Vos compartiste hace poco a través de Twitter, creo, una frase que yo la compartía también con mis amigos y mis compañeros de producción. Su entorno familiar ya dejó de considerarlo una nena. Contalo vos sobre el Día del Niño. Mirá, el último Día del Niño que pasó Candela, no le regalaron juguetes. O sea, ellas se juntaron en la casa de la abuela materna y había toda una pibada que estaban con los juguetes, qué sé yo, estaban cocinando ravioles. Entonces Candela empieza a revolotear entre la tía entre las dos tías diciendo, ¿dónde está mi regalo? Entonces, no, salí de acá, vos ya no sos una nena, ya no te compramos regalos a vos. Entonces digo, bueno, por lo menos deme plata, deme algo. Entonces a la nena le dieron 50 mangos para comprarse un buzo que ella quería de 47 Street. Entonces digo, ¿cómo desde el seno familiar también, pero más allá, digo, cómo la justicia, cómo fiscales me han dicho a mí cosas, barbaridades de esa nena, Y bueno, yo. ¿Cuántos años tenía Candela? 11 años. La expulsaron de la niñez. Vos sí, te das cuenta, desde su propio entorno familiar le pegaron una patada hacia afuera. Lo que tiene razón Candelaria, y me parece que nos tenemos que hacer cargo como sociedad, es cómo hemos naturalizado esta idea de convertir el cuerpito de los chicos en objetos de un perverso consumo. Y eso claro. Creo que es el gran debate que nos tenemos que dar como sociedad. 31 pasan de las 9. Después de las noticias que nos trae Pepe aquí a la mesa de Splendid, vamos a seguir charlando con Candelaria Yamun, autora de uno de los mejores libros de crónica de los últimos tiempos, por lo menos de los que me haya tocado leer a mí, Cordero de Dios. Y sale un informe en relación a esto. Por supuesto, por supuesto. Vamos a escuchar los informes que disparan cada párrafo de diálogo que tengamos con Candelaria. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país, temperatura 5 grados 7 décimos, humedad 83%. Está funcionando la línea B de subterráneos. Luego del paro de ayer, de los metrodelegados, el servicio funciona esta mañana con normalidad. Los trabajadores comenzaron a prestar el servicio, aunque puede haber algunas demoras e interrupciones durante este sábado. Una fuerte nevada cayó sobre Viedma y Carmen de Patagones. El fenómeno meteorológico se presentó esta madrugada sobre esas ciudades, que amanecieron cubiertas por un manto blanco y 2 grados bajo cero de temperatura. También nevó con intensidad en el cercano balneario marítimo El Cóndor y en toda la zona rural adyacente a Viedma. Omar Narváez defiende el título Supermosca OMB. Chubutense de 38 años defenderá por octava vez el título ante el japonés Hiroyuki Isataka. El combate se realizará en el gimnasio municipal de Trelew a partir de las 21. El tiempo en Buenos Aires y alrededores: la temperatura 5 grados 7 décimos, humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Esplende, en 990 kHz. Espacio Publicitario. Estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. Cerebros en Fuga, con Carolina Chipola y Jorge Mansur, los sábados de 10 a 14. Cerebros en Fuga, por Radio Esplende, AM 990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 9 a 12. Con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Se llama Candela Rodríguez, tiene 11 años, se encuentra desaparecida. Toda la comunidad de aquí, de Hurlingham, compañeras de colegio, amigos, familiares, para que Candela Sol Rodríguez, que desapareció el lunes en circunstancias confusas, aparezca de una vez por todas. Se la llevaron a las 3 de la tarde y no tengo noticias de ella y no aparece y no la podemos encontrar por ningún lado. La gente de Red Solidaria, de Missing Children, está en la búsqueda de su nena, de Candela. Ayúdenme a encontrar a mi hija. La reunión de personajes famosos con el mismo objetivo, tratar desde algún lado de ayudar a encontrar a Candela. Novedades es que siguen buscando a Candela. Otro día más buscando a Candela. 7 días de la desaparición de Candela Rodríguez, la niña de 11 años que desapareció a pocos metros de su casa en la localidad bonaerense de Hurlingham. La policía está buscando por todos lados, la van a encontrar, estoy segura que la van a encontrar. Tanta cantidad de policías trabajando en encontrar a Candela y la encuentra una mujer, una cartonera que encuentra una bolsa con un cuerpo, ¿no? Un operativo casi histórico, diría, por la cantidad de policías abocados a la búsqueda de una nena. A Candela la secuestran, ¿qué día, Candela? 22 de agosto, 3:30 de la tarde, en la esquina de su casa. ¿Y cuántos fueron los días que pasaron hasta que se encontró su cadáver? Hasta el 31. O sea, 9 días. 9 días de búsqueda, de saturar una zona, de decir que estaban con helicópteros, con barcos, con lo que se te imagine, la estaban buscando. Uh-huh. Pero como en el caso de Pomar, a Candela no le encuentra la policía. La encuentran, en el caso Candela, la encuentra una basurera recolectando, abriendo la basura, y a los Pomar los encuentra un chacarero. Uh-huh. Entonces, ¿quién buscó a los Pomar? La misma gente que buscó a Candela. Así que están los mismos. ¿Quién está buscando ahora a las chicas que están desaparecidas? ¿O quién está buscando a los prófugos, a los 13 prófugos? La misma policía que buscó a Candela. Y la misma policía que buscó a los Pomar. Poco exitosa, digamos, en sus búsquedas. Claro, porque si vos te podés confundir en una nota y decís, bueno, no sé, le pifié. A la quinta nota que te confundiste, pegaron una patada y ya estaba listo, ¿no? Bueno, pero esta policía sigue estando, sigue buscando, sigue acumulando errores. Que no son errores. Para mí la policía no tiene esos errores así tan soberbios y tan chanchos, sino que tienen, todo tiene un porqué. Digo, uh-huh. ¿Por qué no encontraron a Candela? ¿Por qué? Porque Candela era para abajo y para arriba, era muy profundo. Y si nosotros sacamos de contexto el caso Candela, cometemos un error. Estaban por ser las elecciones más importantes del país en octubre, en plena campaña. Scioli tenía que cerrar ese caso muy rápido. La policía bonaerense se estaba jugando todos los sillones de todos los comisarios, también se estaban jugando en ese momento. Entonces, la rapidez o las ganas de decir, estamos televisivamente, estamos saturando. Yo estaba en la zona a las 7 de la tarde o a las 12 del mediodía, ya tenían los horarios de los noticieros de la tele, y he visto policías bonaerenses con una panza que no entraban ni en el tanque de agua, revisando arriba los tanques de agua de las casas, ¿viste? Era una cosa, era un circo, verdaderamente era un circo. Y estaban revisando la vuelta a la casa de Candela. El teléfono de Candela se apaga en San Martín, y en San Martín casi no buscaron. O buscaron por arriba, no hicieron, o sea, no buscaron por la línea toda esa, no la hicieron estallar, no. Uh-huh. Entonces, hay una intención también de no buscar. Entonces, Vos mencionás a San Martín, vos después guiándonos con los disparadores, que sos sí, la que sí, más sí, sabe sí. que tiene. Vos mencionás a San Martín y la hipótesis sobre que Candela pudo haber sido secuestrada por un grupo que tenía actuación, un grupo delictivo que tenía actuación en San Martín y que había connivencia de ese grupo con sectores de la departamental San Martín de la policía bonaerense, siempre estuvo dando vueltas, pero ¿se investigó profundamente eso? No, investigó jamás. Es más, se sigue, por ejemplo, ahora no hay detenidos en el caso Candela. ¿Por qué? Porque volvieron a decir que los tipos que estaban detenidos no tenían por qué estar detenidos. Es como vos arrancaste hablando con Carrera y decís, ¿por qué este tipo está detenido? ¿Por qué el Topo Moreira lo llevaron a ser el autor intelectual del crimen? Porque era un buchón de la policía bonaerense, porque en una declaración se mencionó a Castronovo y Castronovo tuvo que dar su cargo directamente, porque si yo tengo contacto con el Topo Moreira porque es mi informante, porque comí un asado en La Plata. Uno de los responsables policiales de... O sea, entonces vos decís, ¿por qué lo meten? Porque al buchón o se lo corta, quiere decir se lo mata, o se lo mete preso, cuando no sirve. Mientras sirve, vamos para adelante. Mencionabas algunas hipótesis, ¿se les parece? Escuchamos otras que dieron vueltas así en algunos días de agosto de hace 2 años. En el marco de esta hipótesis, hoy se presentó, se confirmaría la hipótesis de que esto es un tema de DAM. Al parecer, todo esto, lo digo en potencial. ¿De dónde surge la idea de que la chiquita estuvo en manos de alguien conocido? Una tía de Candela estaría de novia con Huevo, un narco de San Martín, habría exigido un dinero relacionado a la venta de drogas. Pareciera ser parte como de un mensaje previo de conocimiento que había entre víctimas, me refiero a la familia Candela y victimarios. Todavía no hay nada de esto, pero sí algunos elementos que permiten sospechar que puede haber una venganza. Muchísimas las hipótesis. Este es uno de los casos más enmarañados de los últimos años. Ricardo Rajendorfer siempre dice que cuando la policía bonaerense que dice que tiene millones de hipótesis y que las millones de hipótesis las están llamando la atención es que porque no tiene ninguna. No tiene nada. Digo, cuando tenemos millones de hipótesis pues no tiene ni una. Sí, claramente. Ahora, insisto con esto. ¿Vos sos de las que piensa que pudo haber existido protección de los personajes que las propias autoridades o los propios policías sabían que estaban involucrados? Mirá, hay en San Martín, ¿por qué la investiga? O sea, ¿por qué hay que investigar San Martín? Primero porque los padres de Candela vivieron toda su vida en San Martín. Entonces, y si vos empezás a caminar ese terreno, te das cuenta que la actividad, una de las actividades principales, es el tráfico de cocaína, y donde empezás a ver y hay una convivencia muy carnal entre los narcos y la policía bonaerense. Entonces, y el teléfono de Candela se apaga en San Martín, entonces todo lleva, puede llegar a llevarse a ese territorio. Camino. Ahora, ¿por qué no se investiga ahí? Y porque, digo, los lazos que tienen tanto desde el jefe de calle hasta el comisario con esa gente es la caja principal de esas comisarías. Entonces digo, te lo dicen los vecinos. Yo entrevisté a vecinos de Corea, de la 9 de julio. Son todas villas de San Martín. Todas villas, ¿no? De Corea, San Martín. Es la como que se mencionó, San Martín es muy grande, pero tenés villas muy atomizadas, muy pequeñas, que pueden llegar a ser un triangulito, que son villas que donde la principal actividad es la venta de cocaína. Y la protección también, ¿no? A quienes van a comprar, que vos también, claro, lo contás en el libro. Son los turistas. A los turistas, digamos, van, cuando no te pasa nada. Cuando vas a comprar, por ejemplo, los fines de semana, dicen que es como si fuese un shopping. Claro. O sea, van autos muy caros, con una protección absoluta por parte de los narcos. ¿Por qué? Porque tienen que asegurarse, como es el primer... O sea, abastece a todo el corredor norte del conurbano bonaerense, necesita que la protección de la gente que va a comprar que esté protegida. Cuando... Es decir, hay un polirrubro ahí. Claro, pero, claro. Ah, pero porque también te venden la droga y la seguridad y la complicidad con la policía. Claro, claro. Y por otro lado también el tranza, el pequeño tranza. Claro. Por ejemplo, en San Martín hay una particularidad. Hay un montón de causas de embarazadas, ancianos, discapacitados. Son... de oro en polvo para los narcos esa gente, y para la policía también. ¿Por qué? Porque gente sin antecedente, que si tiene un pequeño tráfico va a quedar libre rápido, entonces se aseguran tener varias bocas de expendio, o si no para también para guardar, entonces para copio. Entonces son cosas que llaman la atención. Entonces digo, escuchaba que decía que Candela estuvo con alguien conocido. ¿Por qué? Porque nunca estuvo maniatada, nunca estuvo con la boca tapada, nunca estuvo con los ojos tapados, estuvo bien alimentada, no tenía el estrés característico de haber estado en cautiverio, estaba con el peso, no había perdido peso. Entonces, eso puede llevar a una hipótesis, que llevaron la hipótesis los peritos, a que podría haber llegado al estado con una persona de conocida, su conocimiento, o por lo menos que la haya tratado de una forma amigable, claro. Pensaba en el trabajo de reconstrucción que hiciste para Cordero de Dios. Candelaria era, en los dos años que compartimos de redacción, era de las personas que llegaba a la redacción más temprano y vos no la veías en toda la tarde, porque ella estaba en la calle, donde claro, se hace el periodismo realmente, sí. Buscando nada de internet, viste, nada de vos. Cuando había que meterse, ella sabía de manejo de redes sociales, pero si no, su lugar era la calle. Y yo me imagino que ahí muchas de las fuentes que vos reportás en tu libro, algunas de las cuales tenés que cuidar por razones obvias, deben haberte dado una hipótesis clara de qué fue lo que ocurrió. Bueno, es lo que se dice en varios de estas villas de San Martín, que es donde, si vos te querés enterar de algo, habla con un preso o anda a una villa. Digo, se sabe todo mucho. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay un comentario, porque la gente en las villas por lo general está más en la calle, los niños jugando, hay como mucha vida en la uh-huh. calle. Entonces, digo, y el comentario es que a Candela la agarran gente de Corea por un ajuste de cuentas, algún miembro de la familia de la nena. La orden no era matarla, sino era asustar. Los secuestros en San Martín, este tipo de secuestros se llaman cortitos, y cuando empieza a crecer el narcotráfico, la policía ve que hay un nuevo negocio. Claro. Entonces eso, darle protección al narco o secuestrar narcos. Entonces, lo que hacían eran secuestros cortitos para volver a tener el dinero que habían perdido. Y bueno, las fuentes de San Martín, algo que niega totalmente Carola y que tuvo derecho a réplica en el mismo libro, uh-huh. es que podría llegar a estar vinculado a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, y que la nena habría sido un objeto de cambio para recuperar o para asustar, porque el crimen de Candela en ciertos lugares fue un crimen adoctrinador. O sea, nosotros podemos llegar hasta acá, te podemos matar a tu hijo. Y en esos ámbitos, la cría, el hijo, es lo más importante, es lo más sagrado. Yo, si te mato al hijo, sí. es porque se han violado muchísimos códigos. Uh-huh. Y también, bueno, una serie, ¿no?, de quienes empezaron a mencionar como la responsabilidad. Acá en el programa, las últimas semanas, estamos hablando de la crisis de los oficios, ¿no? Que los oficios siempre son los culpables de las cosas. Con el caso Candela pasó que eran la depiladora, el carpintero, ¿se acuerdan? Pero escuchemos también otro disparador que va por ese lado para meternos un poco en cómo está hoy la causa. Las identidades de los detenidos. El fiscal Marcelo Tabolaro está por dictar, por pedir el dictado de la prisión preventiva. Moreira, para... sindicado como el autor intelectual del secuestro y asesinato de la chiquita. De los dos últimos detenidos por el caso Candela, quienes se sumarían entonces 7 las personas apresadas. El autor intelectual del asesinato de la menor. Hombre, uno de los detenidos por el caso Candela Rodríguez. Ser el presunto captor, quien secuestró a Candela a metros de su casa. 2 de los 5 detenidos que tenía la causa hoy fueron liberados por falta de mérito, se ha informado. Una fuerte explosión se produjo en la madrugada de este miércoles. La vivienda pertenece a uno de los testigos clave en la causa por el asesinato de Candela Sol Rodríguez. Y lo que estaba diciendo este testigo en la comisión, que perdió su vida en ese incendio, es que básicamente él fue cambiando la declaración a pedido de la policía y la justicia, que trabajaban en conjunto de cómo embarrar esa causa. El crimen de Candela es un secuestro seguido de muerte. Eso ya amerita que sea un delito federal, y a su vez vinculado con el narcotráfico, y que la investigación policial judicial se encargó de desviar las pruebas hacia otro horizonte, y que se alejó eso de la verdad. ¿Cuánto peso tiene que tener la organización que estuvo detrás del crimen de Candela para que una comisión del Senado de la provincia de Buenos Aires, el propio presidente del Senado, vicegobernador provincial, a quien escuchábamos recién en el cierre de este disparador, Gabriel Mariotto, y un muy buen conjunto de periodistas y de integrantes de la comunidad, señalaran que todo esto era irregular y que esa causa estaba absolutamente podrida de datos falsos, de testigos plantados, de detenidos que eran perejiles? ¿Cuánto poder tiene que tener esta organización para cagarse en todo esto y que hoy siga siendo la organización policial? Bueno, indudablemente. Me parece que, claro. No, me parece que se abroquelaron, o sea, se abroquelaron de tal forma impenetrable para poder generar esto, para poder. A Candela la buscaron, como yo decía, durante 9 días, 9, 10 días, y no encontró, tuvieron un dato. Nada. Es más, tuvieron un dato que era una llamada que llamaron a Carola y dijeron de una nena, tenemos acá, soy Candela mamá, cortaban, soy Candela mamá, me están violando, y la cortaban, soy Candela mamá, me están violando, por favor venía a buscar. La policía bonaerense creyó que la tenían a Candela, llamaron a los fotógrafos de la policía para que vayan, avisaron a los medios, tenemos a la nena, resolvimos el caso, felicitaciones, no sé qué, llegaron a la casa y eran dos niños que habían apostado un alfajor y le habían robado el celular a la abuela. Entonces, esta policía también siguió absolutamente las pistas de un vidente uruguayo, un vidente de Pico Tuque, o sea, sí. Y una como mina práctica con un habitual, péndulo, además, una claro. Mina con un péndulo y la fueron siguiendo. Entonces, a Candela cuando hay una diferencia que, por ejemplo, en el caso Ángeles, el asesino no quiso que nunca se descubriese, quería el cuerpo lo ocultó. Las dos fueron tiradas a la basura. Una fue tirada, quisieron que esté en la tolva para que no la encuentren jamás. La otra la tiraron a 20 metros de la autopista del oeste para que, claro mensaje, para que se sepa. Este es mi mensaje, acá te dejo el cuerpo de esta nena, bañada, sin una huella. Entonces, el tipo que mató a Candela es un tipo que es un profesional o estuvo asesorado. Siempre decían los peritos, este tipo o estuvo asesorado por un policía o estuvo asesorado por alguien que sepa cómo se borran huellas para que ese cuerpo no hablase. El cuerpo de Candela no, casi no habló. Entonces, cuando encontraron el cuerpo, cuando estaban revolviendo la basura, encuentran el cuerpo, la policía bonaerense no tenía nada. Nada es nada. Mandaron una cuadrilla de genios por todo ese barrio a cazar al quien pudiesen cazar. Entonces mandaron a un oficial a una casa abandonada porque un vecino había dicho que había visto movimientos raros, qué sé yo. Estaban haciéndole la autopsia a Candela y ya sabían que en el cuerpo podía llegar a tener arroz, podría haber llegado a comer arroz. Ella tenía una pasta blanquecina, nunca se pudo saber que había comido Candela porque estaba no se pudo determinar si era arroz, era fideo o era no, exactamente no se supo. Pero a este pibe, a este policía, lo mandaron a romper la casa esta de Kiernan, diciéndole, fíjate si hay arroz. ¿Qué había? Arroz. Cerró todo. Dijeron, bueno, vamos con todo. Hay arroz. La casa está vacía, caso resuelto. Y es verdad, sí, ustedes se ríen, pero es caso de y empezaron a meter adentro de esa casa. No, a mí lo que me da la sensación... A todos los otros personajes. Claro, que había pasado. Claro, es como si es ahí, pero del conurbano. Ahora, al revés. El problema grande es que estamos ante, evidentemente, mafias policiales. Fue la bonaerense a investigar, pero en realidad los que la mataron tienen que ver con la bonaerense, con la federal. Sí, no, bonaerense también. Hay algunas partes. O están cruzados todos. No, hay algunas. Por ejemplo, hay algunas partes. Siempre están. Sí, o sea, siempre están, sin duda están. El negocio de la calle es de quien controla la calle. El que controla la calle es la policía. Están, siempre están. Sí. Una comisaría de 11 no sale lo mismo que una comisaría de Recoleta. Claro. Porque en 11 hay un montón más de pequeñeces en la calle que hacen que ese precio suba. Claro. La de Recoleta quizás hay, no sé, cuidar el cementerio y tres cosas más. Entonces el precio es más barato. Entonces, algún puticlub. Interesante, pero bueno, digo, a lo que voy es cuando no tenían privado, nada, ¿no? Encontraron esta casa con un bol de arroz. Entonces dijeron, bueno, ¿quién metemos en esta casa? Hay un perro malo que estaba en el fondo, Bobby. Un perro que no lo quería nadie, solamente un pobre carpintero que le llevaba de vez en cuando un pote con arroz y menudo. El pote con arroz y menudo era del perro, no era de la chica que le dieron de comer, no era que estaba de la heladera. Que estaba en la heladera. Y entonces, ¿quién era la dueña de casa? Gladys Cabrera, depiladora. Depiladora y manicura, adentro con Gladys Cabrera. ¿Quién le daba de comer? El carpintero. El flete, y si hizo un flete, porque esa casa iba a ser alquilada. El tipo del flete, adentro. Y vivía en otro ¿por barrio, qué? Porque tenía la billetera, el número de la dirección, Kiernan 992, 15 horas, adentro. Y encontraron, esto es lo que es tremendo, encontraron una colilla de cigarrillo con ADN. Ah, me acuerdo lo de la colilla de cigarrillo. Contalo, porque es fabuloso. Colilla de cigarrillo con ADN de un niño. Pero el niño tenía 10 años y no fumaba. Claro, pues era el hijo de Gray y decían que tenía ADN de este nene. ¿Entendés? Y una locura. No se encontró ni un pelo. Carola Labrador se cansó de repetir que a su hija se le caía mucho el pelo. No encontraron un pelo de Candela en esa casa. Y encontraron huellas en el bol y en un vaso con aceite. ¿Por qué? Ese aceite, Gladys Cabrera tiene una religión que ungió todas las puertas antes de alquilar esa casa. ¿Quién fue a alquilar esa casa? Un tipo de San Martín. Nunca se investigó quién era el tipo. Nunca se supo nada. Entonces, nosotros, cuando estábamos haciendo la cobertura, de no tener nada, la policía empezó a decir: acá es el aguantadero donde tuvieron a Candela. 12 horas después, ya la policía sabía dónde había estado Candela, quién la había tenido. Entonces, ya tenemos a los primeros 5 o 6 tipos adentro. Sí, claro. Eso tenía que ver con la urgencia política. Cuando con se dieron cuenta, decías. Cuando sí. Se dieron cuenta que los primeros 6 tipos no tenían ningún nada tipo de antecedentes, claro. No tenían nada, ni una entrada a la comisaría, se dieron cuenta de esto, no puede estar manejado por un tornero, un herrero, un carpintero, un fletero, una depiladora, manicura y ramos generales, decían, no, algo está fallando. Y un fletero. Y un fletero. la banda delictiva. Es trágico. Pero además, pobre gente también, porque llegaban a la comisaría y se dan cuenta de que los estaban dejando en cana 2 años. Al carpintero le pegaron un montón. Claro. Le pegaron un montón. Uh-huh. Tenemos un montón de mensajes, vamos a mencionar a los que nos llamaron, sí. Desgraciadamente no tenemos tiempo de leerlos porque se nos termina el programa. Rolando de Temperley, Gerardo de Villa Ortúzar, Eduardo de Villa del Parque, Jorge de Madero, María de Mataderos, Rolando de La Plata, ahí, gracias por llamarnos. Tengo por Twitter un montón también, un montonazo. Pero no, nos quedamos sin tiempo. Desgraciadamente la nota con Fernando Carrera la teníamos que hacer, era un compromiso, pero además lo valía periodísticamente, claro. y Cande se topó con un taxista, ya que estamos en las profesiones. El culpable fue el taxista de que llegara 20 minutos tarde. Que bueno, no se... un GPS y lo marca con un palito de... Era de Recoleta. Con un palito chino, un palito de sushi marcando. Freire. Cande, para cerrar, hoy no hay ningún detenido. No hay ningún detenido, el crimen está impune. La comisión investigadora, que todo lo que investigó la comisión investigadora no se le dio pelota, se lo dejó de lado y no hay detenidos. Por el momento, si siguen esta misma línea de investigación, se van a topar de nuevo con una pared y podrían abrir un montón de nuevas líneas de investigativas, desde trata hasta narcotráfico, pasando por todas las que están en el medio, pero no hay. Hoy a esta periodista del carajo, que es Candelaria, la podés ver en la pantalla de C5N trabajando en el programa que conduce otro amigo querido, Ignacio Ramírez. C5N Investiga se llama el programa. Sí. Domingo 23 horas, cambiaron el horario. Ah, lo cambiaron. Sí, este domingo 23 horas. Vamos contra la nata, atento. Vamos contra la nata. Y el fútbol para todos. ¿No? Además, son dos tipos sensibles. Sí, sí. Además, sí, de inteligentes, son sensibles. Déjame pasar un chivo que hoy, 24, se juega en La Plata el partido de los chicos. Esto es en Plaza Moreno, como parte de la campaña por el mes de la niñez. Así que hay un montón de gente que va a ir a jugar al fútbol y la premisa es que sea el Día del Niño para todos los días. Así que hoy en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Me están entrando los mensajes de Cande. Che, decime la dirección de nuevo, que tengo un taxista pelotudo. En el momento en el que se extraviaba sin GPS. Cande, como siempre, un gustazo. Un abrazo y muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a tomar un café con leche. Bueno, y nosotros, se nos fue el programa. Un programa de impronta policial hoy, ¿eh? Sí, hoy. En azul y policial carcelario nos salió. No, pero bien. ¿Pero está contento? Sí, estoy contento. Levantamos. Sí. Levantamos. 10 en punto de la mañana, nos reencontramos la semana que viene aquí en AM990. Chao, que tenga una buena semana. Bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos bestias para ahuyentar la muerte.